Medios de difusión masiva de Sur Corea transmitieron que distintas capas y clases de la población, incluidos los miembros de la Solidaridad Progresista y el alcalde de Songnam de la provincia Gyeonggi, condenan la última actitud sumisa de la Cancillería Fantoche, que rendida ante la presión de los reaccionarios japoneses, obliga a mudar a otro lugar las esculturas de niña esclava sexual del ejército imperial japonés erguidas ante la embajada y el consulado general de Japón en Sur Corea.